que yo por eso te miré varias veces y vos estás como en otra. Que cuando yo quiero, cuando arrancar esto, me hagas un mínimo rulito así como para... Le anuncié al público que va a tocar Martín, boludo. Claro, boludo. Meté un plato, un crash ahí. Patito Musaquio. No, hacete una cosita, pero no sé. Patito Musaquio. Pero mínimo, ¿entendés? Algo como para... Porque si no es como que me estoy metiendo en el medio del tema de descolocadamente, ¿entendés? Siento que... Thank you. Thank you. Gracias.